Y volvemos a la Liga Nacional para hablar justamente con uno de los fichajes de Atenas, que es Lucas Sam, que ya está en línea, Fabi. ¿Qué haces, Luquita? ¿Cómo te va? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Todo bien. Ahora descansando un poco, disfrutando, viendo las finales de la Liga y de lo que es la Liga Argentina, que ambas son muy buenas, muy atractivas, y bueno, nada, esperando obviamente el arranque de la próxima liga con vistas a lo que va a ser mi incorporación en Atenas. Vos jugaste en Instituto, ¿no? En San Isidro, ¿no? Perdón, no te escuché, ¿qué? Si habías jugado en San Isidro vos. Sí, yo estuve en San Isidro, sí. Bueno. ¿Cómo ves esa serie? ¿Cómo la estás viendo? La serie muy pareja, donde los equipos se robaron partidos en la visita. Me parece que difícil, aparte dos canchas difíciles, tanto la de Platense como la de San Isidro, dos canchas chicas con mucha presencia de gente, donde la gente se siente mucho. Me parece que ambos equipos han jugado una serie increíble, han demostrado muchísimo carácter, tanto de local como de visitante, merecedores obviamente de semejante final, y bueno, hoy creo que va a ganar el que mejor esté, creo yo, mentalmente. O sea, si hoy tuviese que arriesgar a un ganador, no lo puedes arriesgar, como se dio la serie hasta acá, ¿no? No lo podría arriesgar, no, la verdad que creo que está tanto para uno como para otro. A la gente de San Isidro obviamente le deseo siempre lo mejor, porque me han tratado de excelente manera en mi paso por el club, ojalá lo consigan, y bueno, si no es así, igual felicitarlos por la tremenda campaña. Sé de ellos que han estado deseando mucho este presente, así que obviamente mis felicitaciones para ellos. Bueno, y cortito te pregunto por la Liga Nacional, porque me dijiste que también que estás viendo las finales de la Liga. Estamos hablando con Lucas Sams, nuevo fichaje de Atenas de Córdoba, ex jugador de Peñarol de Mar del Plata. Bueno, ¿qué te parece la serie entre Instituto 1 y San Lorenzo 2? Bien, la verdad que no vi los tres partidos, pero sí vi algo de la serie. La verdad que bueno, San Lorenzo siempre con todo su plantel desempeñando, más allá de cualquier dificultad que pueda llegar a tener en sus piezas, me parece que el que está o el que aparece, juega y en gran nivel, tiene eso, que en todas sus fichas tiene mucho potencial. Y un Instituto que bueno, ha hecho un campañón durante todo el año, dando pelea y jugando ayer con una muestra de carácter impresionante, dando vuelta un partido bárbaro en su cancha. Me parece que también es una serie que Instituto puede llegar a meter un batacazo importante, pero bueno, obviamente es una final larga, donde todos los partidos, ambos equipos van a tener que estar en un margen de error prácticamente de cero para llevar partido a partido, y bueno, yo espero que sea un final peleado hasta el último partido. Bueno, y hablando del básquet cordobés, ¿cómo tomaste el nuevo fichaje, ¿no?, que te hayan contratado desde Atenas, ¿no?, el club más ganador de la Liga Nacional? La verdad que muy contento por todo el marco que se dio, por lo que es Atenas como institución, por volver a formar parte de un equipo del Turco. Me parece que hemos pasado buenos momentos, hemos trabajado mucho en Instituto el año del ascenso, justamente en San Isidro también tuvimos un segundo año juntos trabajando, y bueno, y ahora sumarme a un plantel de él, a un equipo de él, y en la Liga Nacional, porque bueno, los dos años anteriores había sido en lo que era el Teniao y la Liga Argentina. Me parece, me motiva mucho desde ese lado, sé su manera de trabajar, coincidimos mucho por ahí en la forma de ver el básquet, y yo jugando con él en los últimos dos años del TNA siento que hice un crecimiento importante, así que obviamente que espero lo mismo para este año. Y bueno, y después en cuanto a sus fichas, que obviamente Nico Zurmiten lo conozco, la continuidad de Bruno Barovero también, me parece que son grandes personas, grandes jugadores, una idea de equipo, por lo que entiendo, agresiva, defensiva, donde bueno, podamos plasmar mucha dinámica en el juego. Así que la verdad que contento por este presente y ansioso, pero también disfrutando obviamente de lo que es este descanso previo para después volver a arrancar una liga que es larga y con mucha carga física, emocional y mental. La última de mi parte, me imagino que también satisfecho, ¿no?, y pudiendo disfrutar de las vacaciones por el hecho de haber estado en primera otro grande como Peñarol, ¿no? Sí, creo que fue un año difícil, fue un año muy peleado, la verdad muy luchado en lo que fue Peñarol, con muchas transformaciones, altas y bajas, por ahí una regularidad que no pudimos encontrar durante toda la temporada, con un pasaje durante marzo, lo que fue febrero y marzo, que fueron 11 derrotas consecutivas, que eso fue lo que nos puso en una situación complicada, en un club obviamente donde siempre se exigen resultados. Obviamente con un final feliz, una fiesta del básquet, sinceramente, con un clásico con el poli repleto, eso fue creo que algo impresionante. Pero bueno, después de la lucha llegó el merecido premio, fue un equipo que trabajó y batalló muchísimo, así que claro, contento con el final y bueno, obviamente con ganas de en este Atenas, que es un equipo también que obviamente va a demandar todo el año resultados porque así lo marca su nombre. Me parece que espero que sea un año mucho más tranquilo, con buenos resultados, con buenas expectativas y bueno, donde encontremos un equipo rápidamente. ¿Cómo terminaron económicamente? Un poquito atrás, ¿no? Sí, un poquito atrás, bueno, esperando que se solucione ese tema. Lucas, lo mejor para lo que viene, nos alegramos mucho de tu fichaje en Atenas de Córdoba, sos un laburante, bueno, ya lo conocés al Turco, conocés el lugar, es tu casa, así que no Atenas, sino Córdoba, ha jugado en varios equipos acá, así que lo mejor para lo que viene. Bueno, gracias Fabi y a todo el equipo, la verdad que con muchas expectativas para lo que es la próxima temporada. La palabra de Lucas Sanz pasaba también en los micrófonos de Radio Argentina. Tuvimos un programa con mucho testimonio, un programa hablando de la Liga Nacional y también de la final de esta competencia. Última.